Bueno, acabamos de ver Chaucito, Historias de Milonga, dirigida por Ramiro Gigliotti, y con él tenemos el placer de estar acá. Así que bueno, muchas gracias por este tiempo. Y bueno, contanos cómo surgió la idea. Bueno, la idea surgió a partir de un libro que se llama Veneno de Tango, que es un libro que yo hice. Y bueno, en el taller de puesta en escena de Rubén Schumacher y Graciela Schuster, empecé a trabajar y bueno, fuimos armando la obra de a poco a partir de cuentos que aparecieron en el libro. Finalmente son 5 cuentos. ¿Este libro lo escribiste en base a tus experiencias vividas en la milonga? Sí, no, a veces hay más experiencias y a veces en base a la fantasía. Ah, bien. Ahí está mezclado, es muy interesante cómo mezclas la parte de danza con la parte teatral, con la parte de música. Porque es una de las cosas que sucede medio habitualmente en los que concurren en la milonga. Están bailando, pero mientras están bailando están realizando una exhibición, están sucediendo otras cosas en otros carriles. Claro. Están bailando, pero están pensando si llegan las vieron o no. Entonces hay una multiplicidad de cosas que están sucediendo al mismo tiempo y lo que traté fue de ponerlas en evidencia, de iluminar eso. Tal cual. Y aparte lo más básico del ser humano, el rechazo, sí, el odio. Sí, pasa en todo lado. Bien, bien, buenísimo. Bueno, ¿cómo, digamos, ¿a qué público lo apuntaste? O sea, ¿vos sentís que tiene, digamos, a la gente que le gusta, a la gente que sabe de qué se habla, o crees que lo puede...? No, porque se trata de describir un mundo y necesariamente tenés que pertenecer a ese mundo. Por eso, si pertenecés, ves de otra manera, del mismo modo que el que son, jugó al fútbol, ver a un par de fútbol, encontrando cosas que quien no jugó no encuentra. Bueno, hay un gran amigo que va habitualmente a bailar, probablemente vea cosas que no, pero bueno, no es una condición necesaria a bailar para venir a ver la obra. No, para nada, no. Para nada, se disfruta muchísimo igual. ¿La idea de ustedes es seguir acá en el sí, casa? Sí, estamos hasta el 2 de septiembre y en principio volvemos en febrero. ¿Acordan en septiembre? Sí, cortamos porque hay chicos que viajan, que trabajan okay. Bailando y tienen viajes y giras previstas. Entonces, claro, te iba a preguntar eso, los actores los eligieron, digamos, tienen claramente un... Sí, son toda gente que viene en la milonga, ¿no? De primera mano. Entonces. Claro. Bien, bueno, así que hay que aprovechar que está en el Casca todos los domingos a las 9 de la noche, Lambaré 866. Te mandé una ofrenda, urbana. No, una ofrenda urbana puede ser saber que la milonga es un territorio en donde todo puede pasar. Ajá. Entras a la noche y no sabes lo que puede ocurrir. Ajá. Y un poco de eso trata la obra. A ver, contame una anécdota que te haya pasado vos, entonces. A ver, así, de entrar y entrar en la dimensión desconocida de la milonga. Y entrar y terminar con un tipo de 70 años que está llorando desesperadamente porque se olvidó que ese día había fallecido su madre. Ese tipo de cosas. Terminar compartiendo un vino con un tipo así. O conocer gente, terminar conociendo gente de latitudes que de otra forma la conocería, etcétera, etcétera. Ajá. ¿La milonga afuera? ¿Vos que viajaste? ¿Funciona, no funciona, existe? Funciona. En diferentes lugares, diferentes posibilidades, diferentes cosas. Hay lugares donde se parece más acá y donde no se parece a nada, se parece a una fiesta de 15. Bueno. ¿Dónde has entrado que decís que era como entrar, como estar, viajar en el tiempo? En Nueva York, en Berlín, en Italia. ¿Era como? Sí, en algún lugar. Qué loco, ¿no? Sí. Qué loco. Bueno, Ramiro, muchas gracias por el tiempo. Gracias.